se llama la organización? Rock and Love. Es un movimiento. Lo que hacemos es tratar de inspirar a la gente joven y a otra, a todo, bueno, en general a todo mundo, pero es, va un poco enfocado a los jóvenes, para tratar de crear una conciencia para que haya un equilibrio económico, ambiental, de todo tipo, ¿no? Entonces apoyamos diferentes causas. En esta ocasión estamos apoyando Un Techo Para Mi País, que bueno, ellos están establecidos ya en toda Latinoamérica, construyen casas de emergencia para gente en extrema pobreza. Cada casa cuesta 26,000 pesos. Entonces lo que hacemos es recaudar a través de la playera. En este caso Pepe Jeans nos dona las playeras. Entonces nosotros tenemos las playeras, las vendemos y el 100% del dinero se va donativo, ¿no? Se va todo enfocado a una causa. De hecho, la próxima semana vamos a construir unas casas en el Estado de México, entonces vamos a ir el equipo de Rock and Love, ¿no? Como a construir, como para ser parte de todo esto. Tenemos la página, que es www.rockandlove.com y ahí .org, y ahí sí pueden ver todo, en dónde estamos, en todos los países que estamos, todo lo que hacemos. Hacemos conciertos, pero todo a través de la música, ¿no? Porque creemos que es como, es una vía que es mucho más digerible, ¿no? Como para todos los chavos y toda la gente en general. Creemos que es como un mensaje mucho más fácil de enviar si es por ahí que por el rollo, ¿no? Un poquito más. Y pues tenemos las bandas, vienen siendo como nuestros embajadores, ¿no? Entonces se ponen las playeras en los conciertos. De hecho, ahorita tenemos varias bandas que se van a poner las playeras, se pone la playera. Entonces como apoyando un poquito el movimiento de todos los aspectos. Entonces con la compra de la playera, pues ya te, así 100% de tu dinero se va a una causa. Tú te metes a la web, ves a dónde está yendo tu dinero, ¿no? Todo. Y también nosotros te avisamos por el email: oye, vamos a tener tal evento, ven a apoyarnos. También si hay voluntarios, bueno, lo que quieran. Aquí todo el mundo puede ayudar, hay diferentes maneras, ¿no?, de apoyar. Este movimiento, ¿cuánto tiempo tiene aquí en México, específicamente? Aquí en México llevamos para 2 años, vamos para 2 años. ¿Y el campo de acción ha sido aquí en el Distrito Federal o también otro? Pues ahorita ha sido un poquito más fuerte aquí en el Distrito Federal. La verdad que sí, hemos tenido como más rollo acá. Sí, estamos siempre tratando de llevarlo a todos lados, ¿no? O sea, estamos contactando como bandas de todos lados, ¿no? O sea, de hecho en Latinoamérica, esto empezó en Barcelona. Entonces allá está como bastante fuerte, ¿no?, el movimiento, pero los señores son los que lo trajeron aquí a México porque son mexicanos. Finalmente dijimos, bueno, si vamos a apoyar, apoyemos a México, ¿no? Y pues la idea es realmente expandirnos como un virus, ¿no? Porque pues realmente lo que queremos lograr es que la conciencia esté en todos lados, no solo en DF ni en Monterrey, ni, o sea, queremos realmente que es worldwide movement, ¿no? O sea, es un movimiento mundial, es lo que estamos haciendo. Si hubiera gente interesada, por ejemplo, en otros estados, yo vengo, por ejemplo, de Sonora, ¿a dónde podían llamar para ver si pueden sumarse a esta causa? Ah, pues nosotros tenemos un mail en la misma página de voluntariado, entonces se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros le decimos, a ver, ¿tú cómo nos quieres apoyar, ¿no? Que yo soy voluntario, sabes que yo conozco una banda, podemos hacer un concierto, recaudamos fondos para diferentes causas, no estamos casados con ninguna causa, ¿no? O sea, realmente, obviamente son causas sociales, ¿no? No causas privadas ni nada, pero lo que hacemos es como expandirnos, no estamos casados con nadie. O sea, tú me dices, oye, yo tengo una banda, quiero hacer un concierto, quiero construir algo, unas casas allá, o lo que sea necesario, ¿no? Porque dependiendo del estado es la carencia o la problemática, se puede hacer todo. O sea, nos vamos para allá, hacemos concierto, vendemos playeras. Lo que hacemos también, nos ha apoyado también diferentes marcas, ¿no? Pero luego los charity drinks, entonces todos los tragos son donativos 100%, ¿no? Así como diferentes marcas son como también las que nos apoyan, ¿no?